Seguro que habréis oído mil veces la frase "no hay ni un aparcamiento en este barrio" o por parte de los comerciantes decir que si no hacen más aparcamientos vamos a vender más. Hoy dedicamos el programa al modelo de aparcamientos en nuestra ciudad. Para comenzar me vais a permitir que os resuma parte de las reflexiones que motivaron la alegación que el Grupo por la Movilidad Sostenible presentamos al plan de aparcamiento que se aprobó en 2010. Creo que ayudará a introducir los temas de los que vamos a hablar en el programa. El espacio público determina de forma fundamental nuestra calidad de vida en sociedad. Que cumpla su cometido ha de ser el objetivo fundamental a la hora de ordenar o regular los usos sobre nuestras calles y entre ellos regular cómo un bien privado, el coche, hace uso de este espacio público que es un derecho fundamental de la ciudadanía. Es importante comprender, por el bien común, que poseer uno o varios coches y estacionarlos en la vía pública no es un derecho ni debe ser considerado como tal. El uso tanto de una vía como de un espacio público acondicionado como aparcamiento es un servicio que la ciudad ofrece a una pequeña parte de su ciudadanía. Este concepto es la piedra angular que determina los valores sobre los que se asentará una determinada política de aparcamiento y el enfoque que tendrán las distintas soluciones que se propongan en el plan. Quienes entendemos que la calidad del espacio público conlleva una regulación responsable de este privilegio, planteamos que la ciudad precisa una compensación, una contraprestación, en espacio, en tiempo, en mejora de los transportes públicos, en calidad de los espacios públicos, a cambio de la cesión de ese espacio común de vida. Creemos asimismo que la aprobación de este plan de aparcamiento no debe quedar separada de la regulación del estacionamiento en la vía pública, al ser un aspecto indisolublemente ligado al éxito del plan, aunque actualmente las competencias sobre esta materia recaigan en una delegación diferente de la que expone el presente plan. Esta regulación hoy en día tiene que descansar sobre una filosofía avanzada de la gestión del espacio disponible para las distintas modalidades de desplazamiento y régimen económico de compensación por las externalidades que produce, teniendo en cuenta los avances y proyectos implementados en los últimos años en la gestión de los estacionamientos en otras ciudades españolas y europeas. El espíritu de este plan debe actuar si no estableciendo mecanismos de implantación inmediata de estos métodos de gestión, sí previendo su futura implantación y las circunstancias en que ésta se pueda producir. Arrancamos un nuevo programa del podcast sobre movilidad sostenible en Córdoba, Botas de 7 Leguas. Con botas de 7 leguas camino yo. En el programa de hoy, Pedro Pérez, Miguel Antúnez y Carlos Puentes charlarán con Rafael Obrero sobre el plan de aparcamientos de Vincorsa y sobre las dudas que genera el modelo de estacionamientos de la ciudad. En la sección Las botas en la red daremos cabida a los comentarios y preguntas de los oyentes que se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y LinkedIn. Por último, en la sección de buenas prácticas en movilidad alrededor del mundo, hablaremos del nuevo sistema automático de estacionamiento de bicicletas en tejados. Arrancamos el segundo programa de la temporada de Botas de 7 Leguas. Hoy grabamos de nuevo en el colaboratorio de la calle Marroquíes y me encuentro acompañado de mis compañeros Miguel Antúnez. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Y Carlos Puentes. Buenas, Pedro. También hoy hemos querido contar con nosotros con un buen amigo y excelente persona, Rafael Obrero. Muchas gracias, gracias por la invitación y por la introducción. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Rafael ha sido decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba entre 2005 y 2008 y gerente de Vincorsa desde 2007 a 2011. A él le tocó recibir y contestar las alegaciones cuya motivación he leído en la introducción, ya que bajo su dirección se aprobó el actual plan de aparcamientos que ahora se encuentra un poco en entredicho. Recuerdo, Rafael, que la mayoría de las alegaciones que hoy hicimos fueron contestadas negativamente debido a que las competencias de Vincorsa no abarcaban aspectos de la gestión de la movilidad, hecho que hoy en día pues se mantiene, ¿no? ¿Crees que tiene sentido disponer de un plan de construcción de aparcamientos sin que la ciudad reflexione antes sobre el aumento indiscriminado del número de coches en las últimas décadas? No, efectivamente, todo ese análisis tiene que ir de la mano y a su vez las soluciones que se propongan igualmente tendrían que ir de la mano. La cuestión es que, bueno, cuando nosotros abordamos el plan, por un lado estaban los espacios y esa propuesta de aparcamiento en el área que le correspondía a Vincorsa, y el resto del ámbito que pudiera estar relacionado con el mismo, con la misma cuestión de aparcamiento, estaba en el área de movilidad, tal como sigue siendo hoy, que además cada una de ellas estaban en manos de un grupo político distinto, aunque en cogobierno. Entonces eso realmente, bueno, pues dificultó en cierto modo la gestión del plan y el hecho de que, bueno, de que se aunaran esfuerzos para intentar abordar la cuestión desde una forma más global, ¿no? Esto evidentemente es una flaqueza que tiene el plan. Claro, porque lo lógico quizá hubiera sido que dentro de un plan de movilidad de la ciudad, el plan de aparcamiento hubiera sido una de sus partes, ¿no? Y se hubiera desarrollado en función del diagnóstico que se hubiera hecho de este plan de movilidad, ¿no? Efectivamente. También es cierto que no quisimos ir, digamos, a ese ritmo lento que llevaba el plan de movilidad. Es decir, el plan de movilidad no llegaba. De lo único que disponíamos era del plan especial de protección del casco histórico y de algunas recomendaciones que se habían hecho del plan de accesibilidad del casco, ¿no? Pero el plan de movilidad global de todo el término municipal no existía. Sin embargo, la demanda de aparcamiento pues era perentoria en todos los barrios. Había asociaciones de vecinos, de comerciantes, etcétera, que persistentemente estaban pidiendo, bueno, pues que se acometieran aparcamientos en la ciudad. Y esa demanda existía por un lado, y por otro, recurrentemente empresas privadas venían, se acercaban al ayuntamiento ofertando posibilidad de construir un aparcamiento allí y un aparcamiento allá. Y lo que se pretende con el plan en su momento es atajar, digamos, esta variedad de demandas y de intereses, e intentar regular y, digamos, que fuera el ayuntamiento el que tuviera la capacidad para decidir cuál era la necesidad real de aparcamiento en la ciudad y establecer unas prioridades. A su vez estableciendo también, bueno, pues unos usos, donde residentes, donde rotación, en función de que la demanda fuera más para residentes, comerciantes, etcétera. Hola, Rafael. Me gustaría conocer un poco, una vez que conocíais ya, que hoy hicisteis eco de las demandas que había en la ciudad, de la situación y de la demanda también política que existía, ¿qué referencia manejasteis a la hora de comenzar a poner sobre el papel algunos temas? ¿Qué referencia fuera de Córdoba, de otros planes, de otros proyectos similares manejasteis? Se estuvo pendiente, dependiendo del tema que se tratara en el plan, pues por ejemplo del plan de aparcamientos de Málaga, que abordaba algunas soluciones de propiedad, en fin, que venían a, en cierto modo, a vencer algunos obstáculos urbanísticos y de régimen de propiedad que, bueno, con los que nosotros nos encontramos. Entonces, se estuvo atento a lo que se estaba haciendo en Málaga en cuanto a esa cuestión concreta. Pero luego también se vieron algunos planes de movilidad como el de Vitoria, por ejemplo, y el de algunas otras ciudades que habían avanzado mucho más en modelos más sostenibles y que ya tenían un camino recorrido. Pero claro, el problema es que nosotros nos encontramos con un plan de aparcamiento, pero no con un estudio de movilidad de la ciudad. Y entonces, pues, digamos que nuestra capacidad en ese sentido es limitada. En el plan hay se lanzan algunas ideas. Sí, hay, por supuesto, hay ideas, hubo colaboración en otra área. Es decir, que todo el mundo estaba dispuesto a solucionar el problema. Pero sin, lo lógico que hubiera sido, pues que ya fuera Vincorsa, o ya fuera la gerencia de urbanismo, ya fuera el área que fuera, que tuviera todas las competencias relacionadas con tráfico, aparcamiento y movilidad. Y entonces, pues que en la misma área dependieran los aparcamientos, las zonas azules, zonas verdes, el aparcamiento de bicicletas, etcétera, etcétera. Pero todo en la misma área. No, ¿el plan una vez hecho después de un plan de movilidad de toda la ciudad? No, y te digo por qué. El plan es un plan posibilista, es decir, por un lado se detecta la demanda real que existe y por otro lado lo que se hace es analizar las posibilidades que ofrece la ciudad de implementación de esos equipamientos. ¿Qué solares de equipamiento hay vacíos donde sea posible establecer el uso de aparcamiento o qué zonas de viales, zonas verdes incluso, donde sea compatible el establecer esos espacios de aparcamiento? Una vez detectados esos espacios, en función de la demanda de la zona, se establece el número de plazas que nosotros estimábamos que era el número de plazas que daba respuesta a la demanda real que había y, por otro lado, el régimen de uso, si es rotación, residente o mixto. Independientemente del plan, bueno, lógicamente sí que hay un caso concreto de un aparcamiento en el que sí que no hubiera ayudado a evitar la polémica el que hubiera habido un plan de movilidad global, que es el aparcamiento de la Plaza de Colón. Nosotros sosteníamos, o parte del equipo sosteníamos, que la Plaza de Colón es ya centro histórico y que por lo tanto meter ahí un aparcamiento en rotación era sobrecargar una vía de borde de la ciudad, además de incidir negativamente en el transporte público, porque iba lógicamente a eliminar tampoco manejo cifras concretas, pero es evidente que cuanto más cerca ponga el aparcamiento del centro histórico, pues menos autobús va a coger la gente. Probablemente el plan de movilidad, cuando se aborde definitivamente, esa línea virtual que se establece ahora mismo, a partir de la cual no se puede establecer aparcamiento en rotación, pues se aumente, se haga un área concéntrica, estableciendo un anillo un poquito mayor, de modo que no se establezcan aparcamientos en rotación más de los que hay en ese entorno, ¿no? Y probablemente derivado de ese hipotético plan de movilidad, pues algunas matices se hubieran hecho, pero en el resto de aparcamientos que se plantean en los barrios periféricos y tal, prácticamente no habría modificación. Rafa, a mí me gustaría resaltar, yo creo que la cobertura que ofrece el plan de aparcamiento obedece a demanda y por lo tanto cubre todas las necesidades que puede tener esta ciudad. Pero, sin embargo, parece que por los resultados que tienen determinado aparcamiento, como puede ser a lo mejor el tema del aparcamiento del Parque Figueroa, en los que la demanda, o sea, la rentabilidad real luego para que el aparcamiento salga adelante, no se corresponde demasiado con la realidad. ¿Crees que eso ha podido ser un fallo a la hora de hacer el planteamiento del plan, de no hacer un buen estudio de rentabilidad, de cara a un posible escenario un poco menos optimista del momento en el que se hace? Y además yo aquí ya me gustaría aprovechar la oportunidad y lanzar un poco el debate sobre si realmente la ciudad y el ciudadano, el que tiene, el propietario del vehículo, está dispuesto a pagar por una plaza de aparcamiento. Claro. Yo mantengo que el plan, independientemente del momento económico, el plan había que lanzarlo, porque cuando varíe la situación, si es que varía, que ya dudamos incluso de eso, pero si llegara a variar, pues en el momento en el que hubiera posibilidad de acceder al crédito y de que mejorara la situación económica, pues la gente volvería a demandar realmente y con capacidad de adquisición plazas de aparcamiento, y ahí está el plan que dice dónde es el sitio más adecuado para establecer el aparcamiento. El caso del Parque Figueroa, efectivamente, la presión de la Asociación de Vecinos del Parque era brutal. Ese aparcamiento llevaba ya, en proceso 4 o 5 años. Había una reserva de plaza rondando el 70% de las plazas del aparcamiento, que era perfectamente viable. Es decir, si realmente se hubieran vendido el 70% de las plazas, pues se hubieran cubierto gastos y el resto de plazas pues hubiera sido beneficio para el ayuntamiento. Pero llegado el momento de comenzar la venta real de las plazas, pues ya la situación ha empeorado y la gente pues ya no tiene capacidad de acceso al crédito, y entonces pues hay mucha gente que se echa atrás. Y la realidad es que el aparcamiento, pues yo no sé si habrá llegado ya al 50%, pero estaba en un 30 o un 40%, ¿no? Claro. ¿Que se llenará el aparcamiento? Pues efectivamente se llenará, pero desde luego es un esfuerzo que le ha supuesto a la empresa pública que realmente no debería de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque la prioridad de la empresa pública municipal de vivienda es la vivienda. Y el coche, el aparcamiento, pues es una cuestión accesoria, pero no es un derecho. Y por tanto no debe centrarse el esfuerzo económico de la empresa en ese tipo de actuaciones. Ahora bien, que debe posibilitar el que se hagan y que debe facilitar y poner todas las herramientas que tenga a su alcance para resolver el problema de aparcamiento, sí, pero a coste de los vecinos, de los comerciantes o de la empresa privada que quiera correr el riesgo de ponerlo en marcha. Pero no debe el ayuntamiento, entiendo yo, hacer un esfuerzo económico para poner ese tipo de equipamiento en funcionamiento. Claro, y sobre todo yo pienso, y al hilo de lo que dice Carlos, si paralelamente a esa construcción de aparcamiento no vamos añadiendo incentivos para que la gente estacione más, digamos, en los entornos de esos parkings que se construyen, ¿no? Estamos hablando del parking de Figueroa, que no se llenan las plazas de pago, pero sí que las calles aledañas están sobresaturadas de coches que aparcan encima de aceras, que aparcan en zonas peatonales incluso. Sí, ¿no? El plan sí ataja también, en fin, aborda ese problema, y prácticamente en la totalidad de los aparcamientos se establecen unas zonas de influencia en la que se abordaba la movilidad en la zona, reduciendo plazas en superficie. Que hay quien puede hacer una lectura, claro, reduces plazas para que te compren la tuya, y hay quien hace una lectura y dice, bueno, ya que hacemos el esfuerzo de hacer un aparcamiento, al menos que ganemos en calidad de espacio público, claro. Y se ensanchen las aceras, se gane en espacio libre, etcétera. Ese es un poco los objetivos que perseguía el plan. En el caso de Figueroa, efectivamente, la pretensión es, supongo que seguirá siendo, una vez que está abierto el aparcamiento, meter un carril bici que circunde todo el barrio, eliminando toda una hilera de aparcamiento en el entorno del barrio. Ajá. Y por supuesto, bueno, pues perseguir esa doble fila, el aparcamiento sobre la acera, claro. Etcétera, etcétera. Es que mientras, por lo menos en mi opinión, ¿no? Mientras se siga proporcionando gratuitamente y sin digamos penalizar de alguna manera algo que justo al lado pues nos está costando 18.000, 20.000 euros, pues evidentemente la gente en un entorno como el que estamos va a seguir prefiriendo aparcar en la calle. Si aparcar en la calle empezara a reflejar las externalidades económicas que eso conlleva, tanto de gasto de espacio público como de pérdida de calidad de vida de otro tipo de colectivos, entonces sí que pienso yo que la gente empezaría a pensar razonadamente en comprar una plaza de parking, o en alquilarla o tenerla en cesión, pues en los años que fuera necesario. Miguel, si tú querías decir sí algo. Con respecto a lo que ha comentado antes Rafael, el tema de si las administraciones públicas son o deben ser las encargadas de invertir en este tipo de infraestructura. Yo creo que es un ejemplo más de la esquizofrenia que tienen muchas veces nuestras administraciones públicas, que por una parte se llenan la boca con un modelo que dicen defender de movilidad sostenible, pero sin embargo luego las inversiones más importantes las dedican siempre a facilitar un modelo sustentado en el coche. No ya solo en los viales, en las grandes avenidas, en la ronda de circunvalación, sino ya se meten incluso en el tema de los aparcamientos de este tipo. Yo creo que sí que está muy bien tener un plan de ordenación, de dónde son los lugares más interesantes o viables para poder abordar unos aparcamientos, pero no creo que la financiación deba ser pública. Es más, creo que la financiación que se puede dar a este tipo de planes sería más interesante darla precisamente a transporte público, puesto que estaríamos ya realmente por salud mental ya siendo coherentes con nuestro propio discurso que va en pos de la movilidad sostenible. Sí. Y lo que pasa es que sí que existe un problema, que es que te guste o no te guste, yo creo que aquí a los cuatro que estamos sentados en esta mesa ninguno lo gusta, pero la realidad es que la ciudad se ha construido en función a modelo cochístico, y la realidad es la que es, y cuesta mucho cambiarlo. Y si lamentablemente quien administra y quien gestiona la ciudad se tiene que enfrentar a un problema de ocupación del espacio público completamente desbordado. Aquí tenemos el dato de que desde el año 90 y mediados de los 90 hasta hoy día sea la población que ha crecido en un 8% y, sin embargo, el parque automovilístico ha crecido un 64%. A eso, de algún modo, le tienes que dar respuesta. Evidentemente, no se trata de que se siga fomentando el modelo mediante la construcción de viales y autovías, que muchas veces realmente sí que tienden a la esquizofrenia, pero yo sí entiendo que cuando hay un problema de gestión del espacio público en el que las viales y aceras están absolutamente colapsadas de vehículos, sí que se le tiene que dar salida de algún modo. Y ahí la administración pública sí que tiene que dar algún tipo de respuesta. ¿Y pensáis que se están poniendo en marcha medidas de, digamos, desde el lado contrario, desde la gestión de la demanda? Hoy hablaba, por ejemplo, con Antonio Valdenebro y me decía que Córdoba sigue siendo la ciudad de las grandes capitales de provincia que tiene menos plazas de zona azul. Y que se está barajando desde el área de movilidad aumentar la zona azul e introducir las zonas verdes. ¿Qué pensáis de estas medidas? ¿Pensáis que serán efectivas para complementar esta construcción de infraestructura de aparcamientos que dice Carlos? Claro, yo lo que creo que es que al final la gente a la gente le resulta barato ahora mismo tener un coche. Y es que no es barato tener un coche. Es decir, y habrá que echar más números para tener un coche, y lo mismo que tiene un gasto de seguro y un gasto de combustible y un gasto de mantenimiento, pues tiene un gasto de aparcamiento y tendrás que, en fin, que tenerlo en cuenta a la hora de adquirirlo. Entonces el hecho de que haya más zonas azules pues posiblemente contribuirá a que la gente se vaya cada vez haciendo más la idea de que el coche en la calle pues cuesta también dinero tenerlo. Es decir, que la plaza de aparcamiento esté en la calle o esté en el subsuelo te cuesta un dinero. Y yo estoy de acuerdo con Miguel en cuanto a que no debe dar el paso la administración, el paso económico, digamos, si el resto, plan de aparcamiento, incluso con redacción de los proyectos de aparcamiento, la licitación, etcétera, etcétera, ¿no? Y tan es así que, de hecho, concretamente el aparcamiento del Cine Andalucía en pleno centro se puso en marcha una campaña para venta, para reserva de plazas, con el objetivo de que si se alcanzaba un 50 o 60% de las plazas reservadas se ponía en marcha esa iniciativa, recogiendo, digamos, la aportación periódica que se le iba a pedir a los que habían reservado plaza, para que la aportación económica del ayuntamiento fuera la menor, estrictamente la imprescindible. No hubo la demanda suficiente, pues no se llevó a cabo el aparcamiento. Porque no puede ser, porque no se puede aplicar, entiendo yo, salvo que sea una cuestión absolutamente necesaria que resuelva otro tipo de problemas adicionales, ¿no? En áreas que estén necesitadas pues de un equipamiento en superficie del tipo que sea, y aprovechando esa ejecución pues se desarrolle un aparcamiento, se llene o no se llene, en ese caso pues sí estaría más justificado, pero desde luego exclusivamente para aparcamiento yo no lo entiendo justificado. ¿Y cuáles eran, Rafa, los criterios que decidíais, que seguíais para decidir dónde hacía falta el aparcamiento? Se hizo en colaboración con el área de movilidad y tráfico, y ellos mismos son los que tenían los datos del número de vehículos. Se cruzó también con el padrón municipal, en fin, y con una serie de estudios de zona donde se establecían pues el número de vehículos que había por barrio, y donde también había una mayor presión por parte de las asociaciones de vecinos o asociaciones de comerciantes, ¿no? En función de esa demanda que hubiera, pues se establecía pues que en la zona de Levante, de la Viñuela, pues además de solucionar un problema de aparcamiento para vecinos, pero también había una zona comercial que estaba demandando un estacionamiento de rotación, ¿no? Bueno, claro, puede ser el mismo caso de Santa Rosa, por ejemplo. Efectivamente. Eso. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Santa Rosa, que me pilla cerca y que por el que paso muy a menudo, hay el sitio donde se va a construir el aparcamiento, donde se iba a construir. Prácticamente aparcan ahora mismo, hay un solar allí, aparcan 20 coches. Los comerciantes llevan insistiendo muchísimo tiempo que necesitaban una ampliación de ese solar para dar cabida a más coches y por tanto vender más. accedió el gobierno municipal esta Navidad a ampliarlo y realmente sigue habiendo esos mismos 20 coches, 30 coches. ¿Eh? Es decir, si no hay ya hoy en día en ese solar que está totalmente baldío y en el que puede aparcar cualquiera una demanda real, ¿tiene sentido que ahí empiece un parking? Bueno, por eso mismo en esa ubicación se optó por el modelo de concesión. Modelo mixto, ¿no? Uh-huh. Mixto y además de concesión administrativa, es decir, que el riesgo lo corre una empresa. Ajá. Si la empresa entiende que el riesgo es asumible porque hay realmente una demanda y bueno, pues eso va a tener un resultado satisfactorio económicamente, pues entonces adelante, ¿no? Así se hizo. Yo creo que los comerciantes también, pues bueno, tienen demandas puntuales en Navidades, en fechas muy concretas, donde necesitarían cuatro veces el aparcamiento que hay habitualmente disponible, ¿no? Y entonces, guiado un poco por esa situación, pues cuando demandan que se amplíen sin límite el número de plazas que hay, pero que realmente luego, cuando se echan números, pues la demanda no es tal, ¿no? Bueno, Rafa, vamos a entrar un poco en la actualidad de este tema y quisiera que nos explicase un poquito cuáles crees tú, teniendo en cuenta que tampoco ha salido mucho más información en prensa ni nada serio, las principales diferencias entre el plan que se aprobó y la concepción que ahora mismo se va barajando desde el nuevo gobierno municipal. ¿Cuáles son las principales diferencias? Sobre todo el tema de esa privatización del subsuelo que se hablaba en algún medio de comunicación, que quedaba un poco ahí, un poco alarmista, pero no sabemos muy bien a qué se referían con esa privatización del subsuelo. Bueno, pues, hombre, yo me remito a lo que he dicho al principio. Lo podemos llamar como queramos, plan de aparcamiento, estadillo de parking o lo que queramos, pero es que realmente el sitio que hay disponible para aparcamiento es el que es. Y la demanda que hay de vecinos, de comercio y tal, es la que hay y es la que está plasmada en el plan. O sea que la diferencia tan solo va a ser una diferencia de oportunidad en función del momento económico en el que estamos. Entonces, el plan también establecía una comisión de seguimiento con un seguimiento anual que determinara esa comisión cómo debía de ir evolucionando el plan. Es decir, que se entendía el plan como un documento vivo, porque solares que en un momento determinado se entendía que eran los más indicados para un uso de aparcamiento, pues al cabo de los 3 años pues perfectamente podría haber otro tipo de demanda más perentoria y que cambiara el uso, entonces pues buscar otra ubicación, o como en el caso en el que estamos viviendo ahora mismo, pues se establecían una serie de plazos por cuatrienio. Bueno, pues a lo mejor había que alargar, ¿no? y relajar un poco esos plazos porque es inviable ahora mismo económicamente, claro, porque ni el vecino tiene acceso al crédito, ni las empresas que pudieran hacer por concesión esos aparcamientos tienen acceso a la financiación. Por lo tanto, ahora mismo es prácticamente inviable llevar a cabo cualquier iniciativa. ¿Qué ocurre y cuál es mi lectura? Una lectura bastante interesada, lo digo, y además, bueno, lo que ha salido en prensa prácticamente es nada. Es decir, bueno, no. Pero entiendo que el plan estaba sujeto a un nivel de participación que es incómodo para quien no se crea la participación. Esta mañana venía oyendo a Curro, el anterior concejal de Curro Cobo, que decía que efectivamente el PP pues llega con orden y mando y pues lo de la participación es que le viene grande. Es decir, como no le hace falta, porque tiene la mayoría en el pleno, pues no tiene que contar con nadie y esto es, pues bueno, pues ya está. Pues yo entiendo que esto es lo más favorable para la ciudad y esto es lo que se hace y punto, y no tengo que consultar con nadie más. Y cargarse el plan es cargarse la participación, cargarse la comisión de seguimiento y que venga una empresa, la que sea, y diga que en Plaza de Colón yo mañana arranco un plan, que tengo aquí la financiación, un aparcamiento, que tengo aquí la financiación y lo tengo todo dispuesto y mañana hago el agujero y estoy para adelante. Y como no hay plan, como no hay documento alguno al que agarrarse para decir si eso es beneficioso o no para la ciudad, si... pues ellos van a decir, pues adelante. Claro, se agarrarán a cualquier demanda puntual de cualquier asociación comerciante o vecinal de hace 3 días y entonces primará el interés de la empresa por encima del interés de la ciudad. Que yo no digo que, o sea, que el interés empresarial es legítimo, absolutamente. Y yo creo que además ese esfuerzo que hay que hacer en materia de aparcamiento debe depositarse en la empresa privada y debe dejarse, lógicamente, pues que tenga un beneficio, como es lógico, ¿no? Pero las prioridades las debe establecer el ayuntamiento. Y debe ser el ayuntamiento quien diga dónde se puede ejecutar un aparcamiento y dónde no. Y no estar al arbitrio de que el privado sea. ¿Y con qué razones se justifica ese aparcamiento? Ahí está súper claro que cualquier proceso de planificación de la ciudad tiene que pasar necesariamente por el visto bueno de la ciudad, que en este caso es ayuntamiento. Ahí es, en fin, un poco achacable a lo que desde el ámbito un poco. Bueno, de cualquier ámbito realmente, ¿no? Un plan de movilidad o cualquier otro tipo de plan que elabore un ayuntamiento, está en el sentido de que se haga o no se haga vinculante. Si este documento fuese vinculante en ese sentido... Bueno, el documento es vinculante porque está aprobado en pleno. Es decir, pero lo que pretenden, a tenor de lo que se ha escuchado, es derogar o eliminar el plan o sustituirlo por otro documento mucho más ligero o del tipo que sea para evitar esa cuestión, pero el documento es vinculante. Uh-huh. Al hilo un poco de esto, de las soluciones que se le dan para a determinados parking para que sean rentables para las empresas privadas. Antes has hablado de la imposibilidad de construir aparcamientos de rotación dentro de esa línea virtual del casco histórico. ¿Qué os parece la solución que se ha alcanzado para el parking de la calle Sevilla? Pésima. Es decir, al final, bueno, lo que pasa es que cuando las cosas no se hacen bien, pues al final pues pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, el plan de accesibilidad al casco histórico lo dice claramente, que no puede haber aparcamiento en rotación en esa área. La cuestión de la calle Cruz Conde lo pone de manifiesto, es decir, es incompatible e incoherente querer poner vías principales de la ciudad peatonales, claro, y luego meter aparcamiento en rotación con el tráfico que eso conlleva a 50 metros, es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues por una cuestión puramente administrativa, pues la licencia a ese aparcamiento o la aprobación del plan especial o del documento de planeamiento que correspondiera se hizo antes de la aprobación del plan de accesibilidad, y bueno, por una serie de cuestiones administrativas, pues al final el privado pues ha salido con la suya. Lo ha peleado y al final se ha salido con la suya. ¿Pero creéis que el mal menor el sistema de ese optado de cámaras que al menos vigilen que no haya una rotación continua de vehículos, que solo entre los vehículos que a priori van buscando apartamentos? Ahí yo creo que se ganará mucho en calidad en esa situación concreta y en el resto de la ciudad cuando se empiecen a incorporar soluciones de ciudad inteligente, de Smart City o como queramos llamarlo, y que cuando tú salgas de tu casa en el Parque Figueroa o en la Avenida del Brillante para ir al centro, desde antes de salir sepas ya si hay plazas libres o no, y entonces pues te evite el estar dando vueltas sin sentido en torno al aparcamiento a ver si se queda una plaza libre, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú lo sepas de antemano y antes de entrar, de acceder al casco histórico, pues ya sepas si hay una plaza libre o no, pues eso facilitará el que se eviten ese tipo de circulaciones que sobrecargan el tráfico en esa zona. Yo creo que incluso el propio recorrido que se ha tenido que realizar para acceder al parking es un recorrido que disuade un poco incluso la utilización de ese parking, porque yo he pasado por ahí habitualmente durante un tiempo y no he visto mucho paso de vehículo en principio. Lo que sí también debería conllevar esa utilización de ese parking también es el arreglo por fin de esa calle que está lamentablemente para los peatones, ¿no? Sí. Yo, según mis informaciones, el parking está funcionando a medio gas, no están teniendo la demanda que ellos preveían. También es lógico porque eso le representa, o sea, el sistema que se ha elegido le representa cierto impedimento a la gente que pudiera entrar, ¿no? Carlos, vamos a ir. Sí, yo ya un poco por ir cerrando tertulia y por cambiar también un poco de tercio, aunque también dentro del tema del aparcamiento, pero parece que estamos hablando de aparcamiento de vehículos como el único y exclusivo que puede haber en una ciudad. Y, en fin, el plan de aparcamiento tiene en cuenta el aparcamiento ciclista. No sé, me gustaría que explicase, aunque sea brevemente. Sí, bueno, el plan es escrupuloso a la hora de respetar la ordenanza que se refleja en el Plan General de Ordenación Urbana en cuanto al porcentaje de aparcamientos para bicicletas que debe incorporar. Creo que es el 30% de las plazas vehículos. Sí. Creo que sí, estaba confundido con el de minusválido, rondando el 30%, efectivamente. Lo que sí es cierto es que yo creo que se debería de abundar un poco más, quizás vía ordenanza, en la cualificación de ese espacio de aparcamiento para bicicleta. Es decir, la gente no quiere un aparcamiento para bicicleta en un sótano, en un garaje, en un aparcamiento subterráneo con una simple horquilla. Habría mucha más demanda y la gente estaría más confiada y habría, en fin, mejor respuesta si el aparcamiento fuera un aparcamiento confinado, cerrado. Tipo jaula o un cuarto o como fuera, ¿no? Y yo creo que se debe de tender cada vez más a eso. Pero claro, eso habría que regularlo vía plan general, ¿no? Porque al fin y al cabo el plan de aparcamiento no entra tanto en ese detalle porque se supedita un poco a lo que determina la ordenanza. Es un documento de rango inferior al plan general y no podía ir más allá de eso, ¿no? Pero creo que habría que avanzar un poquito más en esa cualificación del espacio de aparcamiento para bicicleta. Yo estoy de acuerdo con esto y lo utilizo para enlazar con la sección que tenemos de buenas prácticas alrededor del mundo, buenas prácticas de movilidad. Porque vamos a hablar de una noticia que nos ha pasado nuestro amigo Jorge Muñoz, del grupo de movilidad sostenible en Facebook, que nos dice que parece que mientras en Córdoba pensamos que necesitamos mucho más espacio para guardar nuestros coches, aunque parece que la gente no quiera pagar demasiado por este espacio, en Ámsterdam, donde hay censadas 300.000 bicicletas y solo 200.000 puntos de estacionamiento de estas, el Departamento de Ingeniería de la ciudad, que digamos que sería el equivalente al área de infraestructura aquí en Córdoba, está trabajando junto a la empresa Velomink en soluciones de estacionamiento para poder albergar con garantía esas 100.000 bicicletas restantes. La solución parece que no está en el suelo, sino que está en el techo de los edificios. Y la empresa está desarrollando un sistema automático de aparcamiento que recogería la bicicleta en la calzada y la subiría a través de un elevador al tejado de la edificio, donde se ubicaría un sistema automático de almacenamiento seguro. Uh-huh. Que podría ser un poco lo que tú estabas comentando, o en la línea de lo que tú estabas comentando, ¿no? El poder albergar la bicicleta en sitios que no sean la simple horquilla, que también al final hay robos con esos sistemas, ¿no? Uh-huh. Nos dice la noticia también que el sistema estará disponible en los próximos 5 años. Es decir, están ahora en la fase de investigación, han empezado con el desarrollo y lo tendrán preparado pronto. A mí me llama mucho la atención cómo el problema, qué cantidad de espacio le queremos dedicar al almacenamiento de nuestros modos de desplazamiento cuando no lo estamos utilizando, es similar a las dos ciudades, pero la ventaja de disponer de vehículos ligeros y que ocupan poco espacio, pues permite encontrar soluciones que causan mucho menos impacto en el entorno urbano. ¿Qué os parece esta reflexión? ¿Os parece que estamos dilapidando recursos en nuestra ciudad, centrándonos en una forma clásica de resolver los problemas cuando los países avanzados están encontrando soluciones más baratas y de menos impacto? ¿Carlos? Yo, por supuesto. Lo que pasa es que, viendo un poco el modelo que de esta solución que se idea en Ámsterdam, no sé si aquí Rafa lo puede ver, lo encuentro un tanto complejo. O sea, que estos sistemas de automatización del aparcamiento efectivamente pueden resolver el problema de espacio llevándolo a otro, o bien vía en azotea, como lo plantea aquí, o bien vía subterránea, como hay casos también además en Japón. Yo entiendo que el impacto económico asociado a este tipo de instalación como que le resta un poco de valor desde mi punto de vista. Yo creo que en Ámsterdam sí que es cierto que existe un problema de sobreabundancia de ciclistas y de bicicletas en la vía pública. Pero, no sé, yo más un poco por el romanticismo, porque tiro de peco de bohemio, me gusta más encontrarme los anclajes típicos de las vallas que se encuentran en los canales de Ámsterdam, antes uh-huh. que esto. Estamos hablando de 300.000 bicicletas y 200.000. Yo diría que son incluso más. Yo diría que son incluso más. Yo estoy en este caso un poco de acuerdo con Carlos. Yo creo que la bicicleta, si triunfa, es por lo simple y por lo económica que es. Yo creo que las soluciones para los problemas que genera la bicicleta deberían ser acordes con esa simpleza, es decir, huir de la complejidad y intentar ser lo más económico posible. Yo creo que si lo piensan en Ámsterdam, que tienen buenas cabezas, podrán dar con un sistema más simple, que seguro que llega incluso a producirse antes. Está claro que la clave para que alguien coja la bicicleta a diario es que sea cómodo el sitio donde la aparca, tanto en su vivienda como en el sitio de trabajo donde vaya. En el momento que alguien tenga que bajar dos plantas, abrir tres puertas, sacar un mueble, no coge la bicicleta porque es una incomodidad y pierde más tiempo en eso que en coger el coche o irse andando incluso, ¿no? Que tampoco está mal. Por otro lado, yo creo que efectivamente sería mucho más económico potenciar el sistema de bicicleta pública para ese tipo de situaciones, ¿no? De gente que, bueno, que no dispone del espacio necesario o simplemente que no le gusta estar pendiente del mantenimiento de una bicicleta y tal, pero que tenga a 50, 60 metros de su casa un aparcamiento de bicicletas público y que pueda dejar la bicicleta cerca de su sitio de trabajo. Y el ejemplo de Sevilla lo tenemos ahí y es un éxito rotundo, ¿no? Y eso, evidentemente, pues bueno, incrementaría muchísimo la calidad de la movilidad en la ciudad. Está claro. Quizá ya además se puedan aprender un poco de los errores que, bueno, de las cuestiones que se han planteado en Sevilla, de esa disminución del uso del transporte público vinculado al incremento del transporte de la bicicleta, porque los carriles bici que se han implementado en zona peatonal, o sea, en la parte de acera, digamos, y sí, no en la calzada, ¿no? Y bueno, en fin, que todo es mejorable, por supuesto, ¿no? Pero que es que nosotros que no arrancamos. Es decir, que pues sí, que todo es mejorable y todo tal, pero es que nosotros no llega el reivindicamos momento. Aquí siempre el derecho a equivocarnos. Fuimos los primeros, creo, o sí, pioneros de establecer una red. El sistema de bicicleta pública en España y estamos pagando por ello, ¿no? Y con no sé cuántos kilómetros de carril bici hace sí. 15 uh-huh. años ya. También es verdad que los carriles bici en aquella época se concebían de otra manera, porque bueno, se estaba empezando en España también con la política de carril bici y en eso también hemos pagado un poco la notada, ¿no? No se concibió un plan tan integral quizás, o sí se concibió, pero no era el momento materializado todavía, que ahora sí que... De todas maneras, yo sí quiero ver un poco un punto óptimo, que yo creo que la demanda al final encalzará un poco la oferta. Por supuesto, supuesto. Cada vez se ven más bicicletas y cada vez más necesario, ¿no? Bueno, pues vamos a ir cerrando... La última parte del programa la vamos a dedicar a partir de este programa a comentar los mensajes que nos dejan los oyentes en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de redes sociales, en Facebook y en LinkedIn. En este caso, pues nuestro amigo Gerardo Pedrón, a través de Facebook, nos ha dicho que nunca le ha visto el sentido que la empresa de vivienda del ayuntamiento dedicara recursos a hacer casitas para los coches, ¿no? Ya un tema que hemos comentado en la tertulia. Y también tenemos otro comentario de qué pasa con los aparcamientos públicos de uso privado. ¿Qué hacemos con ellos? Nosotros no estaban introducidos en el plan, ¿no? Nos estamos refiriendo a estos aparcamientos que hay dentro de los edificios públicos, pero que son usados por los trabajadores de esos edificios, ¿no? Por ejemplo, el aparcamiento del rectorado, gerencia de urbanismo, la agencia tributaria, aparcamiento de ciencias del trabajo, etcétera. ¿Qué pensáis de ese tipo de aparcamiento? Yo veo muy claro que en esos organismos habría que hacer un plan de transporte al trabajo e incentivar otro tipo de... regulación y más regulación. Uh-huh. Hombre, eso no deja de ser una prebenda o un extra, ¿no? Que claro. Igual que hay empresas que le contratan al trabajador un seguro privado de cobertura sanitaria, pues aquí el regalo que se te hace adicional a tu sueldo es una plaza de aparcamiento que está valorada en 70 euros al mes. Ajá. Y la pagas o te la descuento del sueldo o lo que sea, y eso pues no tiene por qué ser un gasto adicional para la administración, ¿no? ¿Que quedan pasar libre? Pues se ofertan al resto de ciudadanos circundantes que pudieran utilizarlas, ¿no? Hombre, ahí hay también problemas de seguridad y tal, ¿no? Sí. Pero que... Uh-huh. Pero ahora que debe... Que sí que es verdad que la mayoría de estos edificios están precisamente en zonas donde hay poco espacio de aparcamiento y donde sí que con una adecuada gestión del aparcamiento de que disponen hacia otro tipo de usuarios, como podrían ser los residentes, utilizando cualquier método que pudiéramos pensar, ¿no? Sí que aliviaría mucho a lo mejor la necesidad de construir nuevas infraestructuras. No, que en época de recortes tal como estamos y de recortes de facilidades y de tal, esa idea de cobrar por el aparcamiento al empleado público, eso prospera cuando menos te lo esperes, está encima de la mesa. Yo creo que vamos, los planes de movilidad al trabajo deben estar a la orden del día. Yo creo que vamos un poco retrasados tanto en España como en Andalucía en ese aspecto. Y yo creo simplemente dejar con una imagen: el día que el aparcamiento de la Gerencia de Urbanismo se convierta en un jardín, Córdoba será una ciudad mucho mejor. Huerto, un huerto. Bueno, un huerto, un jardín con huerto. Bueno, con esa esperanza nos vamos dejando el programa. Le agradecemos muchísimo a Rafael que haya estado aquí con a nosotros. A vosotros por la invitación y por la iniciativa. Me parece muy loable el esfuerzo que hacéis. Y nosotros pues nos ponemos, como siempre, nuestras botas de 7 leguas y salimos a caminar por la ciudad. Hasta pronto. Hasta el mes que viene.